Muy buenos días, país. Aquí comienza formalmente, reglamentariamente, bajo protocolos estrictos, el pase entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. Pablito, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué dice Robert, querido? ¿Cómo anda? Buena jornada, ¿eh? Hay que aguantar la Magallanes, ¿eh? ¿Qué hay va que a aguantar la Magallanes. Sí, terrible, terrible. Buena jornada para vos también, ¿eh? Marquitos, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Magallanes nos viene aguantando hace un año a nosotros, ¿no? Así que... Es verdad. No, es bastante... ¡Pela a nosotros! Dejate en broma. Ah, del último... No, digo, hace un año los viene aguantando. Los últimos meses. Claro. Los últimos meses. Mañana nos viene aguantando con otro humor. Don Carlos Heller, ¿cómo anda usted? Muy bien. Se lo ve iluminado hoy. ¿Iluminado? ¿No apagué el coso? No, por el sol, por el sol, por el sol. Ah, sol. Es que tengo el solcito este acá que me da en la cara, que es fantástico. Hoy arranqué optimista, porque estamos salvados, ¿no? Estamos salvados con Mauricio Macri, que se preocupa por la economía desde la Costa Sur, no cualquiera, ¿no? Y que denuncia no cualquiera. El estado de sitio, no. Además, ¿no? Desde Costa claro. Sur. ¿Qué? No, a ver, vos tenés trato, por tu rol de diputado, con opositores, o con macristas, o de Juntos por el Cambio, vamos a decir así, porque hay varias oposiciones. Y muchos de ellos tienen como líder o como referente a Macri. Y sucede una cosa así, vos los mirás igual al otro día a estos diputados que comparten, digamos, ámbito con vos, ¿los mirás del mismo modo? Sí, porque además uno por prudencia ni siquiera les puede preguntar lo que piensan de alguna de estas cosas, porque supone que es muy difícil que te digan lo que piensan. Así que sería no hay nadie que en confianza te diga, Carlos, la verdad, un quemo esto. Sí, claro. Eso va. Pero eso es en confianza. No se dice. No se dice. Claro. Pero yo quería retomar, si me dejan, un poquito la conversación que Pablo estaba teniendo con la senadora Sagnum. Sagnum, sí. Sobre el funcionamiento virtual y los problemas. Y para desmitificar algunas cosas, ¿no? Primero, no creo que haya antecedentes en la historia parlamentaria de reuniones con el nivel de asistencia que están teniendo las reuniones virtuales, que en realidad permiten la presencia de muchísimos participantes que de otra manera, por distintas razones, no concurren. Es decir, gente del interior que perdió un vuelo o que no se sentía bien ese día y que en cambio desde su casa puede participar. En la reunión del otro día había 255 presentes, había solo dos diputados ausentes en un momento, y la mayoría del tiempo después hubo uno más que se ausentó, 254. Por lo tanto, el nivel de aceptar, porque no es un dato menor, porque la gente por ahí se piensa que se está funcionando más o menos y con menos gente. Sí. Segundo, a la hora de votar, así como alguna vez yo te dije que había problemas y demás, quedan de los 254, 20 con algún problema para votar, para decir un número. Sí. Y de los 20, 15 o 16, simplemente porque se fueron, como hizo juez el otro día, y no tuvieron la simple precaución de apretar una teclita en su teléfono que lo colocaba en ausente. Claro. Y no le creaba ningún problema. Y además con la opción que te da, porque como tu presencia es remota, en realidad, hasta si juez hubiera estado atento, podía haber estado en el programa de televisión al que fue y votado. Cumplido con el, claro, con votar, que era en el momento que te dice, porque ¿cómo funciona? En un momento el presidente de la Cámara te dice, se va a votar, tiempo. A partir de ahí hay 4 minutos, con un reloj que está corriendo, donde vos tenés que ratificar tu identidad, que sos vos, y apretar, tenés 3 botoncitos, uno dice afirmativo, que es verde, otro dice negativo, que es rojo, y otro dice abstención, creo que es amarillo, ¿no? Bueno, no complejo. Una compleja fórmula algorítmica. Muy bien, no le podés cerrar ni por casualidad. Y cuando apretaste uno, te dice, usted votó afirmativo o negativo, ratifica su voto, sí. Es decir que, si te equivocaste ahí, en la prueba del helado, todavía tenés la segunda prueba del helado, sí, sí. Y es apretar el botón nuevamente y votar otra vez. Bien, bien. Terminado eso, quedan un número que tuvo al 3, 4, 5, que tuvieron algún problema de comunicación. Estamos en la Argentina, se le cortó la luz, se le cayó internet. Bueno, a todos esos se los comunica, no quedó nadie sin votar nunca. Se los busca, se los comunica, votan porque dicen por teléfono, votan porque tiene video y no tiene audio, y entonces levanta el dedo y el presidente le pide, con votaciones que ya están decididas, en la búsqueda de que nadie quede sin votar. En realidad el sistema, desde el punto de vista tecnológico, ha avanzado muchísimo. Así como yo en algún momento planteaba, tiene que probarse, etcétera. Por ejemplo, era una gran dificultad la firma digital de los dictámenes. Sí, sí. Hoy es una pavada en dos tiempos que cualquiera la hace en un instante. Es absolutamente fácil. Es decir, la tecnología ha ido mejorando, la gente ha ido aprendiendo a usarla, y la verdad, hoy es una excusa. Lo digo con todas las letras, no hay ninguna razón, salvo que alguien se ponga a hacer sabotaje, y entonces se entren a caer intencionalmente. Pero bueno, vos te aparece, si tuviéramos una votación y se caen todos los de un color, va a dar para pensar. Es llamativo. Carlos, ahora, asumiendo esto, está claro que hay una decisión política de Juntos por el Cambio. Bueno, pero que digan que hay una decisión política y no la disfracen. Está bien, pero hagamos el esfuerzo por ello, digamos, ¿no? Y están en una decisión política de no dar quórum, no habilitar, digamos, en la Cámara de Diputados esta discusión. Sí. ¿Qué diferencia hay con, en otros momentos y en otros contextos, no sé si es legal o legítimo, pero es una herramienta que se ha utilizado históricamente, sí, no dar quórum para evitar que se traten temas, que si vos me preguntás si se trata la rebaja de las jubilaciones, yo te digo, le diría a la fuerza política que me represente, le diría no de quórum, no habilite. Es que hay un acuerdo para aceptar que la reunión no sea presencial, Pablo. Y entonces, si ese acuerdo no está, te van a cuestionar la legitimidad de la reunión en sí misma, porque el reglamento de la Cámara no está pensado para reuniones remotas, está pensado para reuniones presenciales. Sí. Vos el quórum lo lográs con el número exacto, con la gente sentadita en la silla, y es inobjetable, nadie te puede decir nada. Pero cuando no te dan el acuerdo previo para que sesiones de manera remota, te van a judicializar, te van a invalidar, van a intentar invalidar toda la reunión, diciendo que se hizo una reunión irregular, porque el estatuto, el reglamento, el funcionamiento de la Cámara de Diputados, claro, no prevé reuniones remotas. Las reuniones remotas se hacen sobre la base de un acuerdo parlamentario que habilita que así sea. En cambio, si ellos no se si fuera una reunión tradicional, digamos, si ellos no se presentan y se consigue quórum igual, bueno, vale. No hay problema de ellos, claro, porque generada la mayoría está generada, claro. Acá hay un condicionante previo. Si no, sería muy fácil. Yo vengo explicando esto hace rato, ¿no? Cuando hablo de las dificultades para tratar alguno de los temas que requieren el famoso consenso previo, que yo lo he definido incluso como antidemocrático. Claro. Porque es violentar la voluntad de la mayoría amparándose en una excusa, porque no es otra cosa que una excusa, para impedir que la voluntad mayoritaria pueda expresarse. Porque si le sacás eso, el razonamiento que vos haces, Pablo, es tan de lógica, digo, pero bueno, si se puede formar quórum con los que están de acuerdo de sentarse, por qué no vale lo mismo con los que quieren formar quórum. Claro, vos lo que estás contando es el próximo paso. Si eso ocurriera, si aparece el quórum sin ellos participando de la sesión virtual, lo van a judicializar. Así es. Supongo que sí. Es una forma de meter gole con la mano, ¿no? Y si que la voluntad minoritaria se... Además te dicen, hay que encontrar lugares para donde se pueda funcionar. Sí. Yo ayer decía, hicieron un dibujo de una cancha de fútbol mostrando una cosa de loco, nos toman de tonto. Pero además, digo yo, ¿qué idea de país tienen? ¿Cómo vienen los diputados de Jujuy? ¿Cómo vienen los diputados de Jujuy a Buenos Aires a participar en las reuniones? Digo, Jujuy o Tierra del Fuego o cualquier, o Mendoza. Es decir, el sistema electrónico remoto justamente ha permitido superar las limitaciones de la pandemia y encontrar una manera de actuar respetando el aislamiento, incluso porque la posibilidad presencial no está vedada. Siempre vemos cuando hay una sesión que hay una cantidad de diputados y también de senadores que están presentes. No es que no podés ir presencialmente, podés ir presencialmente. Pero además, ¿qué ejemplo daríamos si quienes componemos grupos de riesgo, que debemos dar el ejemplo de nuestras actitudes individuales, concurriéramos a un lugar masivo contraviniendo todo lo que se está diciendo de la inconveniencia de la concurrencia a lugares masivos? Porque esa es la otra cuestión. ¿Qué conclusión saca el ciudadano o la ciudadana común que observa eso? Es decir, hay múltiples razones. Sí, claro. Ahora, bueno, en ese esquema, Carlos, pareciera improbable que pudiera someterse a votación la reforma. La verdad es que es como un... Bueno, hay una decisión política a tomar, porque también vale la decisión política. Sí. Es decir, mirá, vamos a avanzar, si tenemos número, vamos a avanzar, y bueno, se judicializará, y después veremos qué dice la justicia, porque tampoco hay por qué suponer que la justicia inevitablemente va a decir que ellos tienen razón. Y por otro lado, habremos llevado adelante cuestiones donde la ciudadanía sabrá cuál es la voluntad mayoritaria del Parlamento respecto de determinadas cosas. Pero bueno, también hay tiempo. Yo creo que todo eso, nosotros estamos hablando acá y en algún lugar se negocia, se discute, y probablemente, más allá de las declaraciones de unos y otros en los medios, en algún lugar hay una mesa donde están viendo y se ponen de acuerdo. Dudo que eso pase en estas circunstancias. Imagino que van a querer acordar, por ejemplo, en diputados, una próxima reunión para tratar temas consensuados, el tema del turismo y algún otro que está ahí todavía dando vuelta que no se alcanzó a tratar, que están en la gama de los temas que se han habilitado hasta aquí para tratar, y que, como los diarios dicen, los temas que a ellos no les gustan, que no es solamente la reforma judicial, que aparece por todos lados el proyecto del aporte solidario, claro, como otra de las cosas que no quieren que se trate. Evidentemente quieren proteger a sus amigos o a ellos mismos, y les molesta la posibilidad de que esto se trate, porque saben que esto tiene un gran consenso y votar en contra de esto es horrible. Ya, es un costo político grande. Claro, es mejor pagar el costo de ponerlo adentro de un paquete y decir, sí, no queremos que se traten cosas sin consenso, ¿no? Carlos, te cambio brevemente de tema. Mañana comienza la reunión de precoloquio de idea en Rosario, que entiendo es una reunión... No me invitaron. Bueno. ¿A vos no? grandes referentes de la élite económica en la Argentina. Y una cosa me llamó la atención, dos cosas me llamaron la atención. Primero, que la charla la cierra Manuel Ginóbili. Pero otra cosa que me llama la atención es que se reclama que se cierre la brecha. Seguro que la invoca ese. Seguro. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí tiene que ser el redoblante del platillo. Están reclamando que se achique la brecha del dólar porque eso está demorando la toma de decisiones. ¿Eso es un reclamo de devaluación solapado? Obvio. Escúchame. Sí, no pueden estar reclamando que baje el ilegal, porque en el análisis de ellos siempre el ilegal es el libre, es el que fija el mercado, es lo que entienden los operadores, y el otro es el que está atrasado, el regulado. Por lo tanto, cuando ellos te dicen achicar la brecha, viste, es muy curioso esto. Hace 10 días la brecha era producto de la irracionalidad del gobierno, que no acordaba, sí, y que no cerraba con los bonistas, y entonces la inseguridad, la falta de seguridad, si se iba a haber acuerdos, si iba al default, alimentaba el precio del mercado ilegal. Al día siguiente del acuerdo, el problema es que no hay plan. Pasó a ser, ya no es la, dejó de ser la inseguridad del acuerdo. Ahora el acuerdo está, el problema es que al no haber plan, no saben de qué se trata y se refugian entonces en el dólar. Y así de corrido. Y te instalan, porque tienen capacidad de fuego para hacerlo, que el valor real es el ilegal y que el otro está atrasado. No hay ningún elemento serio para sostener eso. El Banco Central hace un seguimiento de lo que es el tipo de cambio real competitivo y demás. No hay problema de competencia hoy por tipo de cambio en la Argentina. No hay un atraso cambiario que dificulte que los precios que se obtienen convertidos a moneda local no sirvan para cubrir los costos de producción con la rentabilidad necesaria, etcétera, etcétera. O sea, es el establishment queriendo aumentar el margen de ganancia. Claro. Si vos haces el cálculo de que te dan X y vos querés lo otro, es lógico que si se devalúa van a ganar más. No hay que ser un genio de las finanzas, que si el tipo de cambio en vez de ser 77 fuera 110, ellos, los exportadores, ganarían mucho más. Ahora, ¿y la gente? Claro. Porque el tema siempre es con la gente adentro. ¿Y a cuánto se va a ir el aceite? ¿Y a cuánto se va a ir la leche y el queso y el pan? ¿Y la gente? ¿Y cuánto van a perder de valor los salarios? Que no solo están castigados por los cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, por los cientos de miles de suspensiones que recortan el ingreso porque son suspensiones pactadas en las cuales se acepta cobrar el 75% del sueldo, lo cual en la práctica, cuando se promedia, significa una caída del salario real de los trabajadores en promedio. Sí, claro. Esto es indefectiblemente así. Entonces, pensar esto desde el lado de esta idea que están tirando en el coloquio de ideas, bueno, no es nada más que lo que dijeron siempre. Es decir, no veo ninguna razón para alarmarse o para considerarlo novedad. Carlos, esta película la vi tantas veces que ya no tengo ni ganas de verla. ¿Se conoce cuál es el porcentaje de transacciones cambiarias que se hacen en el mercado ilegal? No, porque es ilegal. ¿Cuántos gramos de cocaína se venden por día? Créeme que esa estadística alguien la tiene. No tengo duda que alguien la tiene. Pero digo, ¿es marginal o no? Escuché por ahí, soltado al voleo, que más del 95% era el mercado formal. Es que es así. A ver. O sea, es un mercado muy chico, pero que tiene una prensa tremenda. Claro. Y que además, hasta con un concepto de mercado, te explicaría que cuanto más medida de restricción se toma y más se achica, más vale ese dólar ilegal. Claro. Entonces, es casi un contrasentido, pero es así. Lo inaceptable es que eso se tome, que insisto, que lo ilegal, lo marginal, sea la referencia. Sí, claro. Y lo legal, y que como vos decís, es el grueso, lo absoluto. Primero, todo el comercio exterior de la Argentina, todo lo que se importa y todo lo que se exporta, se hace con el tipo de cambio oficial. Los dólares que vende el sistema financiero son al tipo de cambio oficial más el impuesto. El resto, ¿quién lo alimenta? ¿De dónde salen los dólares para alimentar ese mercado ilegal? ¿De dónde? Es muy pequeño, quiero decir. Por eso hablo de la marginalidad. En una época era el turismo. Ni turismo hay. Tenía toda la cosa de los turistas que vendían en la calle, en Florida y la Valle, en los hoteles, etcétera, etcétera, para hacerse de unos mangos más que le abarataban el costo de su paseo. En este momento, con ni turismo, es muy poca la fuente de alimentación de ese mercado ilegal. Ahora, Carlos, tomarlo de referencia, volvamos al centro del tema, detalle más, detalle menos, no es una decisión científica profesional, es una especulación política, es una decisión política de plantear que hay atraso cambiario. Como era una decisión política plantear que íbamos indefectiblemente al default, como era una decisión política plantear que con Guzmán no había posibilidad de arreglo porque los fondos habían dicho que era un caprichoso y que con él no se podía arreglar y que había que cambiarlo, y hasta nombres hubo dando vuelta de los que lo iban a reemplazar. Sí. Es decir, nos instalan la agenda, nos instalan los temas y nos ponen a discutir siempre la agenda de ellos. Es de terror, pero siempre estamos discutiendo la agenda de ellos. Es dramático. Yo sé que no hay más remedio, porque si no también pareces un marciano, pero no dejemos decir cada vez que la inmensa mayoría de los casos son inventos, claro, que ellos con potencia de fuego instalan y convierten en sentido común, y vos empezás a discutir al revés siempre. Claro, pero además esa instalación no es solo ideológica, sino que es tremendamente interesada. Quiero decir, algunos de los medios que hablaban del default tenían intereses en la deuda. La ideología pura siempre está vinculada a intereses, ya sea de clases sociales o de empresas de más grandes, más chicos, pero siempre detrás de la ideología hay intereses. Ahora, yo, material. Hay algunos buenos y algunos malos. Yo le digo, pero es tan importante esto y debería ser tan trabajado en términos de conciencia general de la sociedad. Yo en instrucción cívica del secundario haría obligatorio analizar, tener conciencia de la restricción externa, y que los ahorros se pueden utilizar como inversión productiva y no ir a dólar. De verdad, o habría un capítulo de Paca Paca por mes, de Samba, no sé. Hoy el gobierno va a salir, hoy creo, mañana, a buscar 70 mil millones de pesos, en pesos, y los va a conseguir. Y voy a decir una cosa, no me extrañaría de que la oferta sea superior a la búsqueda. Y va a seguir avanzando en la construcción de ese mercado local en pesos, que tampoco es una obra en un acto. Venimos de un proceso de todo dolarizado, claro. Construir esa cuestión de que el peso puede ser adecuado, peso ajustable por ser, con algunas otras variantes, protegido a la inflación, bono un poco más corto, un poco más largo. Hay todo un trabajo muy serio, muy profesional, para ir construyendo un mercado de capitales en moneda propia. Y que va a liberar, ¿no? Claro, y bueno. Pero de esto casi no se habla. Ha funcionado en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. Eso fue muy virtuoso en lo que tiene que ver con construcción boca de pozo, se hicieron muchas cosas en pesos y ahora está funcionando. Y claro, vuelve eso. Necesita continuidad, tiempo y certeza de los operadores de que no es un acto puntual, sino que es una política. Claro. Y en la medida en que hay certeza de que es una política, yo creo que va a funcionar, que es lo que está pasando. Es decir, que es una inversión que después le va a volver con los intereses correspondientes. Y sí, porque alguien compra en dólares, porque teme quedarse atrasado. Ahora, yo te digo, te doy pesos y te los ajusto por la inflación, y sobre eso te doy una pequeña tasa de interés, es decir, que no vas a perder. De acá a un año vas a tener los mismos pesos reales que tenías y vas a haber ganado un poquito. No está tan mal. Uh-huh. Ahí, Carlos, igual me parece construir la certeza de que hay un plan. Porque que va el ahorro a... siempre fue sí. esto. Lo otro sí. es especulación. Claro. Sí. Cuando yo quiero hacer una gran diferencia, alguien la paga del otro lado. En una economía sí. sana, el ahorro claro. es conservarte el valor de tu dinero. Me metieron en la cabeza que hacer una buena inversión es que te dé un rédito extraordinario, fabuloso. Claro, claro, que se gane más financieramente que laburando. Y en realidad la base del ahorro es la idea de conservar el valor de tu dinero, que no pierdas, que no se te desvalorice, no que sea una manera de ganar. Y de vuelta ahí el 95% de la población es lo que busca, porque digo, seguro. ni siquiera pero puede dedicarse. El 95% de la población no tiene para ahorrar. Bueno, es cierto. Porque si no, no, porque nos llevan a otra. Los sí, que compran dólares, claro, sí. resulta que tenemos en el mismo diario sí, que echaron 800, hay 800.000 suspendidos, echaron 400.000 personas, la pobreza está en el 40%, el desempleo está en el 13%, pero y el nosotros problema estamos es hablando de dólares. Lo que invierten en dólares. Claro. Mirá cómo, cómo nos maniquean la conversación. Claro. Sí. Y es decir, la gente... Y no les falta, ojo, es una persona. No, está clarísimo. Pero no es la gente. La gente es la totalidad. Hoy el problema principal de la Argentina y del mundo es el impacto brutal que la pandemia 2 tiene, en el caso de la Argentina, sobre la pandemia 1, y lo que va a costar salir de ahí. Lo que va a costar que haya trabajo digno nuevamente. Lo que va a costar que haya trabajo con protección social, que haya un mercado interno que funcione, que las pymes vuelvan a tener una rentabilidad que les permita subsistir, que sean generadoras de empleo nuevamente. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Dame esperanza, Carlos, dame esperanza. Y te doy. Vamos todavía. Yo me estaba imaginando recién, ¿no? Porque hiciste muy, muy, en breves minutitos, una descripción de cuál es la situación de la pandemia 2. Y todo lo que falta, ¿no? Lo que falta, lo que vamos a necesitar, ¿no? Para salir adelante. Sí. Y nada, me imaginaba la escena, ¿viste? Del tipo que se acerca a la radio, levanta el volumen, porque vos le pones un énfasis ahí, más allá de la explicación, que creo que es conmovedor. En un punto, nosotros estamos en una situación donde está casi todo por hacer, porque todo lo malo ya se hizo, y me parece que hay que probar algunas cosas que, como esto de tener un mercado propio de capitales, revalorizar la moneda propia, empezar a pensar una economía con todos adentro, digo, son ejes fundamentales de la reconstrucción del país, ¿no? Y bueno, verte entusiasmado nos entusiasma también. Pero escúchame, hoy no tuvimos tiempo, pero si tenemos 3 minutos más que le robamos al programa. 2 te puedo dar. 2, bueno, gracias, me debes 1. ayer lo dije y di los títulos. Sí. Los 5 gabinetes temáticos. El gabinete para el comercio exterior, el gabinete económico tradicional, el gabinete para la promoción federal, cada uno con los objetivos que no voy a tener tiempo de nombrarlo, el de ciudadanía y el de planificación urbana y hábitat, integrados, dirigidos todos por la jefatura de gabinete, específicamente puestos a estudiar medidas concretas para cada uno de esos sectores para tener iniciativas para salir de esa pandemia. Yo soy optimista, creo que están las condiciones y creo que la Argentina tiene las posibilidades y creo que habernos sacado de encima, y si lo logramos con el fondo también, la carga de la deuda por esos 7 años que dice Pañi que son para alivio del gobierno kirchnerista y no para el país, creo que tenemos toda la posibilidad de iniciar un proceso no mágico, no automático, no que di vuelta a la página y todo se arregló, pero un proceso donde cuando mire para atrás dentro de 6 meses diga, mirá cómo mejoramos, mirá cuánto mejor estamos y mirá cuánto mejor vamos a estar en los próximos 6 meses. Gracias, Carlos. Volvemos a hablar mañana, dale. Chau. Carlos Gérez, aquí en El Pase.